Continuamos en esta mañana pururu, será bueno, es así, somos autogestivos en todo y estamos tocando botoncitos en todos lados y ahí le aparecemos, sí, en escena aparecemos. Estamos con el señor Agustín Fontaine, nuestro compañero, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo andan? ¿Qué bien, dice? ¿Ustedes? Muy bien, y se vino con invitado. Así es, sí, hoy tenemos jornada de invitado particular, un invitado especial, podemos decir, para este tiempo, ¿no? Vamos a estar charlando un poco con nuestro amigo, compañero también de la radio, Miguel Pelliza, que, bueno, para poder charlar un poquito de algunos temas. El año pasado, en lo que era el proyecto llamado Entre Mate y Bate, el programa que teníamos hace un tiempito, hablábamos sobre la poda y decíamos, hay veces que uno dice, tengo la teoría, pero después me mareo porque me dijeron que los sin R, los con R, y no sé qué cosa, y de repente viene, cae una helada, de repente 30 grados, de repente se nos empiezan a desacomodar un poco las ideas así medio teóricas, y entonces dijimos, bueno, hay que llámalo a Miguel para ver qué te dice sobre la poda. Pero también queremos charlar un poco sobre el tema del tiempo de las sequías y cómo vienen las abejas. Nos trajo de regalo, lo quiero agradecer públicamente, una miel de Uritorco Pura Miel que también acompaña a CDM Noticias, así que vamos a estar también disfrutando de la miel en estos días. Pero bueno, dándole la bienvenida a Miguel Pelliza para charlar un poquito sobre nuestro camino. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, Miguel, gracias por venir. Acá estamos con la Juan y con la Rena y queríamos charlar con vos. Primero, expectativa de realidad, porque uno dice, bueno, agarro y tengo hasta mañana para podar, porque me dijeron que la R y no la R. El año pasado charlábamos un poco y hacíamos también un poco de bajada ahí concreta de lo que tiene que ver con el tema de la poda, cuánto le hacemos caso a esas reglas mnemotécnicas que a veces uno tiene y cuánto le hacemos caso al pulso de lo que va haciendo la naturaleza. Entonces, primero preguntarte cómo venís viendo esa parte, si conviene podar o no, qué consideraciones tener en cuenta para este tiempo, en un agosto que se va terminando. Sí, así es. La poda es una práctica necesaria y a realizar en muchas especies todos los años, ¿no? Como es el caso de los durazneros o en las vides, por ejemplo, donde es muy importante que se haga una poda anual para poder tener una buena producción. La poda tiene varias funciones. Una, en el caso de los frutales, es mejorar la calidad de la fruta, obtenerla, que sean frutas de mejor tamaño, asegurarla también la sanidad de la planta al permitir la entrada de la luz, la circulación del agua, del aire, para que no se acumule humedad y se críen hongos, por ejemplo. Entonces, es como que habría que planificar una época de poda, y la época de poda es el momento en que la planta está en reposo. Y el reposo se da con los primeros fríos de mayo, es cuando empieza, por eso se habla de los meses sin R, uh-huh. Los meses en que se debe podar. Sería mayo, junio, julio y agosto, son los meses en que la planta está en reposo. Después ya vienen los estímulos de las temperaturas altas que la llevan a florecer y la llevan a brotar. Por eso es como que habría que hacer una planificación de la poda y no hacerla tan tarde, sino planificarlo para los primeros meses de mayo, junio, julio serían los meses ideales. Claro, te escucho y digo, hoy ya no, o sea, la idea en líneas generales ya no, ahora porque ya pasó el frío ese intenso que tuvimos de mayo, en el cual gastamos la leña que teníamos del año anterior, pero también, bueno, pasaron varios meses y tenemos ya a septiembre en puerta. La pregunta, en relación a lo que decías recién, es, bueno, la poda igual hace falta, es necesaria para que el fruto pueda crecer, para poder tener buen fruto. ¿Qué hacemos? ¿La dejamos pasar claro este año y nos jugamos a que sea lo que sea? ¿Hacemos una poda con algún tipo de cuidado estos días? ¿Cómo la ves? Claro. Este año ha sido particularmente frío y con fríos muy continuos. Entonces las plantas han entrado en un reposo muy pronunciado y recién ahora están empezando a florecer y algunas especies a brotar. Yo creo que si hay que tomar una decisión, bueno, quedarían estos días como para podar. Las vides todavía no han brotado, sería un buen momento todavía para podarlas. Y en el caso de algunas variedades de duraznero también se pueden hacer. porque han brotado algunos, sobre todo los duraznos criollos, son los más tempranos en florecer, y hay algunas otras variedades que todavía no lo han hecho. O sea, la poda habría que hacerla en el momento que la planta está en total reposo. Hay que pensar que la savia baja, decimos que la savia baja, uh-huh. Cuando la planta entra en reposo quedan todas las sustancias reserva en las raíces, en las ramas, y cuando viene la primavera se moviliza nuevamente la savia y esas reservas sirven para que la planta tenga una brotación fuerte y una buena floración y buena producción de frutos. Entonces, habría que hacer siempre la poda cuando todavía no empezó a movilizarse la savia. Esa sería la recomendación. Y bueno, estamos al final de ese momento. Estamos bien al borde, ¿no es cierto? Borde. Sí. Hay que mirar un poco la planta, diríamos también, ¿no? Porque si sí. Ya la vemos que está con algunos brotes, decimos, y déjala sí, pasar. Igual se puede hacer alguna intervención todavía, pero lo bueno sería planificarla con más tiempo y hacerla con más tiempo por el bienestar de la planta, ¿no? De las plantas frutales en general. Cuando uno habla de podas, hay distintos tipos de podas. Cuando se planta un frutal, la primera intervención fuerte que se hace, es muy severa la poda de plantación, es reducir la altura de la planta, quizá unos 60, 70 centímetros del suelo, para empezar a formar la copa. Entonces, por ahí hay gente que no la quiere hacer porque es una intervención muy, muy grande que se hace. Claro. Hay que pensar que una planta de vivero tiene 1,60 m, 1,80 m, a veces hasta 2 metros de altura, y la bajamos mucho. Pero eso es para que la copa tenga una formación adecuada y que ese árbol a futuro tenga una arquitectura, una distribución de las ramas adecuada. Claro, o sea, para repasar un poquito, compro en el vivero, lo digo medio sencillo, después vos lo podés explicar un poquito, pero compro en el vivero y le saco 60 centímetros si es que tiene unos 60, unos 80. Lo que se hace es desde el suelo a unos 60, 70 centímetros de altura, se hace un corte inclinado del eje principal y se eligen 4 ramas que estén ubicadas hacia los distintos puntos cardinales, uh-huh. Y esas ramas a su vez se las poda 10 centímetros. Es decir, que se ajá. Hace una intervención bien fuerte. Claro. ¿Por qué? Porque cuando se arrancó la planta en el lugar donde la produjeron, en el vivero frutal, hubo pérdida de raíces. Entonces, al achicarle el tamaño de la copa, se compensa. Y después toda la energía de la planta va destinada a 4 ramas que van a ser las ramas principales, los ejes principales futuros de la copa. Y hay una buena formación. Entonces, ese es el primer año, podo de plantación. Al invierno siguiente hay que seguir interviniendo para que la copa siga la dirección que hemos elegido. Uh-huh. Entonces ahí también hay que intervenir podando en ese sentido y eliminando las ramas que se cruzan, que van para adentro de la copa, etc. Y después ya viene, en los años sucesivos, la poda de fructificación. La planta ya empieza a fructificar. Entonces hay que limitar la cantidad de brindillas, que se llaman, que son las ramas que van a dar frutos, para que la planta pueda soportar la carga y esa carga sea de duraznos, por ejemplo, o de fruta de buena calidad. Claro. Miguel, estábamos hablando de la plantación, del año de plantación, digamos, del primer año y después cómo ir siguiendo ese proceso. Quería consultarte respecto de la plantación. ¿Hay tiempo todavía? ¿Ya estamos tarde? ¿Hay algo que se puede plantar y algo que no conviene? Sí, la época de la temporada de venta de frutales normalmente comienza también en mayo, con la época del reposo de las plantas, con uh-huh. Los fríos. Porque se venden la mayoría de ellas a raíz desnuda, es decir, que vienen las plantas sin maceta, sí. Y se trasplantan mezcladas con barro, o se movilizan las plantas desde el vivero hasta el lugar donde se van a plantar, con una capa de barro, y de ahí ya se hace la plantación. Entonces, se puede seguir plantando después plantas que ya vengan en maceta, en otro momento del año, que ya estén brotadas incluso. Ajá. Pero lo ideal sería hacerlas a raíz desnuda en los meses de mayo, Junio, julio y agosto también. Sería esa la época. Es la misma época que la poda. Misma época que la poda. Sí. Ya nos vamos a poner a hablar un poquito de la sequía también, pero quería preguntarte respecto de lo que hablábamos de las ramas hace un tiempito, que era cuán largo se tiene que ir del eje central del árbol una rama, ¿no? Por ejemplo, pensemos en una parra, que a veces uno dice, ah, mira qué lindo parral que me armé para que me dé una buena sombra, y me hizo buena sombra, pero no sé el resultado respecto de las uvas. ¿Hay algunas consideraciones a tener en cuenta con eso? Sí, hay que tratar de que no forme tanta madera. Por ahí, si uno quiere tener un parral con una gran extensión por el tema de la sombra, para que cubra un determinado espacio, eso se puede hacer, pero renovando periódicamente ese cordón de madera dura que se va formando para que la planta no se envejezca. Es importante regular la cantidad de ramas viejas para que se cumpla esto de que se dice que hay una relación carbono-nitrógeno cuando uno poda, o en la estructura de una planta. Carbono vendrían a ser las ramas de madera viejas, sí, y nitrógeno son las ramas jóvenes que brotan. Entonces, por ahí hace falta renovar, y hay que sacar sobre una rama nueva que va a ocupar ese lugar, quizá una buena parte de la planta, pero lo ideal no sería esperar que ocurra eso, sino periódicamente ir renovándola a la planta, ir trayendo la producción hacia el tronco de la planta para que no se vaya envejeciendo. Eso también vale para los olivos, por ejemplo, que hay olivos que tienen ramas muy gruesas, muy grandes, hay mucha sombra, hay poca circulación de aire, y la planta de alguna manera va teniendo la producción cada vez más lejos del tronco, y eso no es bueno, digamos así. La poda también lo que permite es tener plantas más chicas, donde la cosecha es mucho más sencilla. Claro, claro. Nos vayamos un poquito ahora a charlar sobre el tema de la sequía, porque por un lado me han contado por ahí que anduviste yendo y viniendo hacia la zona de las abejas, donde tienen las colmenas, para darle de comer a las abejas. Esa imagen que a veces uno no se hace tan fácil de decir, bueno, a ver, le doy de comer a los perros, por decir, a los gatos, pero llevarle comida a las abejas es como una imagen que está un poco más lejana de quienes somos habitantes más de la ciudad. Quería que charlemos un poquito sobre eso, cuál fue el motivo y cómo está la situación de las abejas ahora. Un poco analizando el año pasado, fue un año con muchos problemas climáticos, ¿no? Empezamos en el mes de octubre con mucho frío, muchos vientos. Eso afecta mucho la floración. Se extendió el invierno, las temperaturas bajas hacia la primavera, y eso afectó las floraciones. Y también después tuvimos la sequía y los calores extremos. Entonces fueron condiciones muy adversas para la producción apícola. No hay que pensar que el néctar se produce en las flores en una situación de bienestar de la planta, cuando hay humedad, cuando no hay frío ni vientos fuertes, y todo lo que ocurrió, bueno, va en contra de la producción de néctar y la producción de miel. Entonces, fundamentalmente, tuvimos un cierre del año muy, muy seco. Hay zonas donde no se ha cosechado nada de miel, y hay zonas donde los rendimientos han sido muy bajos, en general, han sido muy bajos acá para el noroeste de Córdoba. Entonces, cuando ocurre eso, las abejas hacen la miel para pasar el invierno. Ellas necesitan unos 17 kilos más o menos de miel para invernar. Ajá. Y cuando no fue tanto la alimentación que nosotros hicimos para cubrir la necesidad de miel, porque no hemos cosechado miel para dejársela a las abejas, pero sí para sustituir el polen. El polen es un alimento proteico. Y cuando no está el polen es un problema serio, porque las abejas invernantes tienen que consumir una gran cantidad de proteína para poder acumular reservas proteicas en su cuerpo y pasar el bache invernal. Hay que pensar que entre marzo, que nacen esas abejas, y septiembre, la colmena inverna, y cuando empieza septiembre son esas abejas invernantes las que hacen todo el trabajo para que la colmena arranque un nuevo ciclo. Y si no hay alimentación proteica, esas abejas se mueren en junio, normalmente. Entonces ya nos ha ocurrido otros años. Entonces lo que hemos hecho, ya desde hace varios años, cuando ocurren estas condiciones climáticas, es darle una alimentación proteica a base de harina de garbanzos, levadura, lecitina de soja, miel. Hacemos unas tortitas proteicas que las ponemos dentro de la colmena, dentro de la cámara de cría, para que se alimenten. De esa manera sustituimos la falta de polen que hubo al final del verano. Ajá. Es eso lo que estamos haciendo toda la semana. Venías, o cada 10 días, toda la semana te va a alimentándolas para que no se mueran. Porque nos ha ocurrido un año en que perdimos muchísimas colmenas en toda la zona y logramos analizar eso, de que había sido una muy mal cierre de verano en relación a las lluvias. No hubo flores, no hubo polen, y al no haber polen, esas abejas tenían muy malas reservas proteicas. Había mucha miel en la colmena, pero las abejas se morían igual porque le había faltado proteína. Entonces, cuando uno logra esa experiencia, que en un momento fue dolorosa porque perdimos, yo creo que fue como un 60% de colmenas en ese año, aprendimos una lección para observar muy bien cómo se cierra cada año la reserva de polen, y si no hay polen hay que dárselo de una manera artificial, que es lo que estamos haciendo este año. Lo que están haciendo. ¿Y expectativas climatológicas? Y el año pasado era el año que correspondía a la corriente del Niño, que fue muy húmedo, con grandes inundaciones y problemas en muchos lugares del país, menos en nuestra zona, que fue seco. Acá pasaban las tormentas nomás. Así que este año yo no tengo la última información, pero lo que se había hablado hace unos meses atrás era como que iba a ser menos llovedor en general para el país en comparación al año pasado. Nosotros tenemos que pensar que venimos de arrastre de muchos años de sequía. Uh-huh. Hay un problema muy serio con las napas subterráneas, que están mucho más bajas de lo habitual. Hay lugares donde los pozos ya no abastecen de agua como deberían hacerlo, como históricamente lo hicieron. Claro. Hay algunas vertientes que se han secado, entonces hace falta una compensación de lluvia y esperemos que se dé este año. Yo no tengo la información precisa, pero... Pero el ruego sí, el ruego de que por favor... Sí, sobre todo los promedios, ¿no? Nosotros tenemos un promedio de lluvia de 600 milímetros, sí. y el año pasado un déficit de 250 o más milímetros, que no llegamos cayeron, a los 400 el año pasado. Y el año anterior también se acumuló. Entonces, hay una serie de faltantes de milímetros de lluvia y de acumulación en las napas que en algún momento se va a compensar. Eso son ciclos por ahí hidrológicos, ¿no? Claro. Miguel, no te quiero robar mucho más tiempo, pero se viene ahora, dentro de unos días, el encuentro de semillas acá en Capilla del Monte, el 14 de septiembre. Pensar un poquito respecto de la siembra, saliendo un poco de la zona de abejas, pero sí ya más para la parte de huerta, para el tiempo que viene, más allá de que nos falta ese dato de cuánta agua vamos a tener para poder tener una huerta propia. Pero ¿alguna sugerencia, recomendación para el armado de la huerta ahora en septiembre, para la siembra de primavera? Sí, es importantísimo que volvamos a las huertas familiares, a la producción de fruta y a la producción quizá de gallinas o de conejos, como se hizo como estrategia histórica de supervivencia de nuestros abuelos, ¿no? Uh-huh. Y nuestros padres tenían la producción familiar de alimentos como una salida a la crisis económica que estamos viviendo. Una huerta familiar no requiere mucho espacio, pero sí algún mínimo de planificación. Por ejemplo, los tomates son integrantes de la huerta, muy importantes, muy productivos, que habría que empezar ahora a hacer los plantines. Ya estamos en el momento de hacer los plantines. Y después todo lo que es producción de hoja, ¿no? La producción de acelga, la producción de lechuga, apio, perejil, etc. Que es importante tenerlo en cuenta, aunque no sean lugares tan grandes. Sí prever la fertilidad del suelo con el agregado de abono permanente a la tierra, a la pacha. Hay que darle de comer, eso nos enseñaron los antiguos con la ceremonia de la pacha, ¿no? A la tierra hay que alimentarla, y permanentemente hay que alimentarla. Hay que pensar que los microorganismos del suelo tienen que estar activos, tienen que estar vivos, y para eso hay que darle mucha materia orgánica y muchos minerales y más microorganismos. Son las 3 M que hay que darle al suelo para que se mantenga muy productivo, muy fuerte. ¿No? Creo que es muy importante restablecer las huertas familiares, y es una actividad que produce mucho placer, porque ir a recolectar una verdura que uno ha producido y consumirla es algo que produce un placer enorme a la familia, y sobre todo que los niños aprendan eso, ¿no? Porque es algo que se ha ido perdiendo, una práctica que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo. Claro. Miguel, tengo una especie de relación amor-odio con los pájaros, porque los veo y digo qué lindos que estén en el parque, pero se meten en la huerta y digo, ay no, ¿cómo hago para echarlos? Y que al final, o sea, que se queden cerquita, pero que a la vez no se coman las semillas. ¿Qué hacemos? Sí, esa relación amor-odio tiene que ver un poco con lo que estamos hablando de la sequía, ¿no? Cuando el monte no tiene comida, como es lo que está pasando ahora, hay que prever que los pájaros, cualquier brote verde que haya, lo van a buscar. Entonces, una forma de, incluso las frutas también, uno ve que los loros, cada vez hay más loros y loras en el pueblo. Y yo me acuerdo que antes se iban y volvían en una temporada, ahora es como que se han instalado todo el año acá en el pueblo. Voltean mucha fruta cuando es pequeña y demás. Yo creo que hay que pensar en la estrategia para los árboles de una malla antipájaro, que es una malla abierta que impide que los picoteen. Yo lo probé con unas manzanas el año pasado, anduvo muy bien, porque ya me habían volteado 100 manzanitas chicas, las loras. Mira. Entonces hay una rama que la pude proteger y ahí cosechamos unas manzanas muy lindas. Y también para las hortalizas, hay que pensar unos túneles hechos con materiales baratos, sencillos, que pueden ser incluso algunas ramas flexibles. Yo este año guardé unas podas de membrillo que son largas y flexibles, como para armar los túneles, y después poner una media sombra. Eso es lo que es eficiente, hasta que llueva, claro. Hasta que haya brote, hasta que haya comida en el campo, y de ahí ya termina la presión de los pájaros, claro. Hoy en día se comen todo lo que hay. Claro, este agosto es como lo que agarren y lo van protegerlo de esa manera. Bien. O sea, unos túneles de no mucha altura, unos 60 centímetros de altura es suficiente, por el ancho que tenga el cantero, los surcos donde esté la verdura, y ahí protegerlos del daño que nos pueden hacer los pájaros. Ellos necesitan comer también. Claro. Los otros que nos generan ahí también una relación amor-odio son las hormigas, ¿no? Que uno dice, ay, pero qué interesante, ¿cómo trabajan las hormigas? Y a la vez, pero que no trabajen cerca de la huerta. Sí. ¿Alguna consideración? Sí, con respecto a las hormigas y lo que hablamos antes de los frutales, es muy importante protegerlos, porque los brotes que se van comiendo las hormigas es energía que le va quitando la planta para brotar. Entonces, vienen sistemas de producción, de protección, que son a base de un plástico con una malla de goma espuma para evitar que suban directamente en los frutales. Y en la huerta se puede hacer con ceniza todo un recuadro para proteger el espacio de la huerta, porque las hormigas no pasan la ceniza. Ah, mira. Esa es una forma, digamos, no química, digamos así, de prevención, claro, del daño por hormigas. Un cordoncito de ceniza alrededor. Sería. Claro. Y después viene todo lo que son los cebos, que andan muy bien los cebos para control de hormigueros, ¿no? Porque en cuanto llueva, las hormigas van a estar súper activas, como ocurre todos los años. Claro. Y es importante empezar a controlarlas. Y después está algunos otros remedios que se pueden hacer, productos con el paraíso, por ejemplo, que es un insecticida que se coloca natural, que se coloca en el hueco del hormiguero y anda bien. Bueno, son prácticas combinadas que por ahí hay que hacer para para superar el tema de las hormigas. Tenemos mensajitos, nos dice, no solo las frutas, las cotorras rompen las bolsas de basura a pleno, no hay comida en el monte y la gente saca cada vez más basura, nos dice un mensaje. Y otro mensaje que nos manda nuestra queridísima Adri León, dice, muchas gracias por la presencia del señor Pelliza, totalmente necesarios sus saberes. La audiencia pide columna semanal, dice ella. No se puede jubilar tranquila la gente, ¿vieron? ¿Te das cuenta? Qué horroría. Bueno, a pedido de la gente, ves acá, dice también... un lujo disfrutar la charla con Miguel, quien a lo largo de todo el año endulza nuestra vida. El honoris causa ya para el gran Miguel, dice Melvin. Le mandamos un saludo también. Gracias, Melvin. A todos. Sí, las loras han estado eso, ¿no? Rompiendo bolsas a más no poder. Pero bueno, ahí nos queda como pendiente ver cómo tratamos un poco a las loras. Y qué pasa con esa expansión también, ¿no? Que a veces uno decía, sí, estaban de momentos y después se iban, y ahora las hemos visto muy presentes en monte bien nativo, ¿no? En los barrios donde hay el monte nativo está bien presente. Así es. Miguel, gracias por la visita. Bueno, cuando quieras, obviamente te esperamos por acá. Es un gusto siempre recibirte. Nos quedamos ahí con la mielcita para probar en un ratito. Bueno, yo tomo mate con miel, no sé. Usted que toma mate con miel va después de decir qué tal anduvo. Pero, claro, pero le decíamos también, no solo a Uritorco Pura Miel, sino también a las abejas que estuviste contando cuál es la situación en la que están, que tengan también una recuperación pronta del lugar, también del polen, para que puedan seguir habitando nuestro territorio y siendo tan genias, voy a decir, como lo son las abejas. Gracias, que sea un buen año, que tengamos una hermosa temporada, que llueva, que tengamos agua y un hermoso clima, que estamos necesitando todo esto. Así es, gracias. Muchas gracias, Miguel, por la invitación, un abrazo, gracias. Gracias.